Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va y cómo les va todo? Bueno, bien, Mauro, te voy a decir, hace mucho no te teníamos al aire, pero bueno, por suerte, pero para hablar de un escenario complejo, ¿o no? Sí, es un escenario que ya veníamos pregonando estas últimas semanas, que la situación venía con mayor número de casos, que venían aumentando los pacientes internados, y que estábamos, o que habíamos empezado a ver hace unas semanas atrás, un comportamiento distinto también de algunos pacientes que en aquella primera ola no habían traído dificultades en cuanto al manejo, a pesar de que hubo infecciones, principalmente apuntando a lo que son los pacientes sin factores de riesgo, pacientes jóvenes, que habían empezado a mostrar cuadros complejos, cuadros complicados, con requerimiento de internación. Y bueno, obviamente eso nos estaba llamando la atención y bueno, por eso justamente fue que se buscó la causa, se empezó a estudiar la probabilidad de esto que se venía hablando ya en Buenos Aires y en otras ciudades, de esta nueva cepa que tiene un comportamiento distinto, tanto en lo que es el contagio, como también el curso de la enfermedad posterior, ¿no? Mauro, ¿y el tema en el hospital cómo está? Porque obviamente uno ve las cifras que se están manejando y uno dice, de esos porcentajes que ocupen algunos el hospital, hace que se vaya saturando, porque el proceso de estar en el hospital al proceso de los números que se suman da la sensación que es diferente. Entonces uno cree que va impactando directo en el sistema de salud. ¿Cómo está la situación? Sí, ya cuando la pandemia comenzó, se sabía que en las cuestiones epidemiológicas el 15% de los pacientes que se infectaban por COVID iban a requerir internación y que el 5% iba a requerir de cuidados críticos. Si nosotros vemos que estos últimos días estamos con un promedio de 100 o más casos por día, o sea, hay que pensar que 5 pacientes por día van a ingresar a una terapia intensiva. Y como ya se conoce también el dato, el tiempo promedio de estancia de esos pacientes en terapia intensiva, los que llegan a ventilación mecánica son alrededor de 14 días. Claro. Por lo cual, si nosotros vemos esa ecuación, nos damos cuenta de que si ingresan 5 pacientes por día y requieren más de 10 días de estar internados, en el curso del tiempo, eso ya te da la observación de que la cantidad de camas que se van a ocupar o la cantidad de pacientes que van a terminar de terapia intensiva de estos infectados nuevos va a ser más alta todavía que la que estamos viendo ahora, con los 50 o 60 casos que había la semana pasada y la anterior. Así que sí. Más que preocupa. Es clara tu explicación. Mauro, y en el tema te pregunto del personal, vos mismo, ¿no? Por la intensidad del trabajo, la intensidad que tiene que ver con el trabajo mental, me imagino también. ¿Cómo está en eso el hospital hoy, Mauro, con el tema del personal? Mira, extremadamente cargado, extremadamente saturado, lo que se habla con todo el equipo de salud, desde los que trabajan en atención directa al paciente o indirectamente en atención al paciente, están con un montón de trabajo extra, obviamente que son la misma cantidad de gente que había siempre, ya hemos explicado el por qué, con el agregado de que también en esta ola se da algo que se dio en la primera, pero mucho más significativo, donde por el largo tiempo de impacto que tiene en toda la Argentina, no aquí en Concordia, la disponibilidad de fármacos necesarios para atender a estos pacientes está muy compleja. Entonces, hasta los que trabajan en la parte administrativa, en farmacia, están trabajando fuera de horario para conseguir esa medicación, ni hablar todo lo que es personal médico y de enfermería, que están con una carga de pacientes por profesional mucho mayor a la habitual que se recomienda para hacer un trabajo correcto, ¿no? Queda claro. Mauro, y te pregunto en tu experiencia, ¿qué rol, obviamente qué importante, pero te lo pregunto a vos, el de la vacunación y esto de seguir aumentando que lleguen dosis a la ciudad de Concordia? Uno toma el parámetro como que es muy importante, pero ¿cuál es tu visión, Mauro, en todo? Sí, sí. Mira, es el más importante de todos. O sea, hoy en día es el esfuerzo más grande que hay que hacer es en vacunación. Tanto en lo que es conseguir vacuna como logística, es difícil conseguir vacunas porque los países que la tienen, primero que la necesitan ellos y segundo que todo el mundo está solicitándole. Pero tener vacunas, colocar vacunas es la solución para esto. Los países que superaron un porcentaje mayor al 70 y 75%, hoy en día ya no tienen el problema de la pandemia en ellos. Hay tres o cuatro países que ya lograron ese objetivo. Entonces, claramente ahí es donde está el camino. Pero bueno, para llegar a esos números de vacunación, nosotros todavía necesitamos alrededor de 35 millones de vacunas, o 30 millones de vacunas. Así que todavía nos queda un camino para adelante para lograr una situación que solamente con eso sea suficiente. Obviamente que teniendo vacunado a la gente de riesgo, eso seguramente sin eso hubiera sido mucho más complicado. No lo podemos asegurar porque es una estimación, pero seguramente hubiera sido mucho más complejo. Mauro, me imagino que te sorprende un poco a veces el comportamiento social, ¿no? Porque seguimos descubriendo fiestas clandestinas, encuentros y llama poderosamente la atención. Pero el mensaje es eso, ¿no? Hoy hay que redoblar el esfuerzo para el cuidado, ¿no? Sí, en cuanto a sorprender, bueno, sabemos que la sociedad, todos tenemos comportamientos muchas veces que llegan a ser contra lo que es lo adecuado o incluso hasta a tener comportamientos que son agresivos contra nosotros mismos. Lo vemos cuando una persona anda sin casco, lo vemos cuando una persona anda sin cinturón de seguridad y bueno, lo vemos también en este caso de la pandemia cuando se reúne, se junta innecesariamente. Es difícil también sostenerlo en el tiempo, claro. Pero bueno, no es lo mismo una familia que se juntó a comer un asado entre tres hermanos con su familia que el que fue una fiesta clandestina con 100 personas porque ni siquiera sabía quiénes eran las otras personas, de dónde venían, qué riesgo de estar infectado y demás. Pero bueno, creo que eso ya está claro, qué es lo que se debería hacer o cómo nos debemos cuidar o cuáles son los medios para cuidarnos. Y sí, hay que seguir haciendo hincapié en eso porque después, es lo que sí tenemos, que no cuesta plata y que no hay que esperar lo que venga de otro país, como la vacuna. Seguro, es claro. Pero bueno, hablamos mucho de que ¿por qué no se compran más vacunas? ¿Por qué no se ponen más vacunas? Pero después caminamos sin barbijo, no nos lavamos las manos cuando salimos del súper. Sí, tal cual. Entonces, bueno, hay que tratar de ser un poco equilibrado en la demanda y en lo que ofrecemos, ¿no? Mauro, la última, y agradeciéndote el tiempo, se viene el final de este decreto de necesidad y urgencia que dio el presidente y que fueron replicados a nivel casi ciudades. ¿Crees que tomar medidas restrictivas da un respiro al sistema de salud a partir de lo que puede pasar el viernes, te digo? Mirá, la vez que tuvimos una situación compleja como esta, se tomaron medidas más extremas y gracias, más allá de los controles, a la conciencia de la gente, se logró frenar el número de contagios y demás. Si nos paramos en esa situación, es probable que vaya a ser necesario nuevamente. Lo que pasa es que hay que evaluar muy de manera profunda, a ver, bueno, qué es lo que es necesario restringir, qué es lo que es necesario hacer, y como digo siempre, cómo lo hacemos. que sí queda en un anuncio, pero después no se lleva a cabo, o la gente no está de acuerdo, no lo respeta, o no toma empatía de al lado, probablemente tampoco tenga ningún resultado. Queda claro. Mauro, sé que estás laburando, por eso te agradezco un montón la comunicación, te mando un fuerte abrazo, acá te mandan, llegan mensajes mandándote deseos de fuerza, y así que te agradezco mucho, Mauro, Bueno, por favor. Ahí está, Perfecto, ahí está el doctor Mauro Dodorico, ¿no? Es el jefe de terapia intensiva del Hospital Más Bernal. Situación